¿O querías compartir otra palabra? ¿O? No, no, estaba... hoy yo medité en esta, que en esta palabra que usted nos había mandado también para meditar, que la pastora nos manda los mensajitos, pero también estuve meditando en mi alma tiene sed de Dios. Gloria a Dios. Que yo también tenía en el Salmo que dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Gloria a Dios. Y meditaba en eso y después meditaba en esta que, o sea, la gente de por ahí que no conoce al Señor, que no conoce a Cristo, por ahí, porque nosotros también pasamos por algún problema, ¿no? Amén. Como todos. Por luchas y dificultades. Y bueno, y la gente por ahí nos mira y nos pregunta lo que nosotros cantamos. Por ejemplo, en mi caso, yo antes de venir con mi esposo, estábamos escuchando alabanza, cantando mientras cocinábamos y hacíamos nuestras cosas. Y por ahí algún vecino se entera de algún problema que uno tiene. Amén. Y se pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Como le ha pasado a David o le ha pasado a tantos personajes en la Biblia. Y bueno, y con respecto al otro salmo, el Rey de Gloria, es que él nos responde a nosotros. Lo que no sabe la gente que no conoce a Cristo es que nos responde. Y que con el tiempo ellos pueden ver la gloria de él sobre nuestros problemas. O sea, la prueba es momentánea. Es momentánea. Pero Dios nos saca de esa prueba. Y la prueba es necesaria, porque si no tenemos prueba, nosotros no crecemos espiritualmente. Entonces, eso es lo que el mundo no ve. Entonces, amén, dice, ¿dónde está tu Dios? Amén. Todas las cosas que te están pasando. Sí. Pero a veces son permitidas. A veces son cosas que nosotros metemos la pata. Amén. ¿No? Como sí, sí, sí. En el mundo, ¿no? Como una criatura. Claro, como uno de nuestros hijos. Pero aún así, Dios está presto a sacarte. Está presto a bendecirte. Está presto a socorrerte. Amén. ¿No? Porque nos ama y nos ama de verdad. Pero para eso lo tenemos que buscar. Es lo único que nos pide que lo busquemos. Porque Él fue nuestro creador. Él es nuestro Dios de amor y de gloria. Amén. Amén. Amén. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y más allá de las pruebas, más allá de las luchas, más allá de que se me rían, no me importa. No, a mí tampoco. Yo sé quién es mi Dios. Amén. Entonces, eso es lo lindo. Eso es lo lindo que tiene el cristiano. Saber quién es Dios. Y saber que en el momento que vos capaz que estás en el peor... En el límite, digamos. En el límite casi, para caer al abismo, ahí está Dios con su mano sacándote. Amén. ¿No? Amén. Decía un predicador, John Maxwell, de Estados Unidos, que dice que si te caes al piso, dice, fíjate a ver qué puedes agarrar, dice, porque es muy difícil que vuelvas allí abajo, dice, ¿no es cierto? Bien. Dice que a veces de las pruebas y las dificultades tenemos que sacar lo positivo. Amén. ¿No es cierto? Amén. A veces es necesario una crisis para que podamos hallar una salida al problema que tenemos, ¿sí? Sí. Hay veces que uno tiene que pasar por problemas y dificultades porque nuestro carácter va madurando y aprendemos en las tormentas y en las dificultades de la vida a hallar salidas. Amén. Y a mirar con ojos de fe, ¿no es cierto? Sí. Porque Dios dice que en su palabra, varón esforzado y valiente, dice, ¿no? Sé un varón esforzado y valiente. Y si Él nos pide esfuerzo y nos pide valentía, significa que vamos a tener lucha y vamos a tener que enfrentar temores, ¿no es cierto? Por eso nos pide que seamos esforzados y valientes, ¿no es cierto? Pero lo importante es que, aunque estés tirado, aunque estés ahí en el piso, pasando el peor de los problemas de tu vida y con tus ojos, ¿dónde está tu Dios? Y te digan dónde está tu Dios. Y porque habitualmente cuando decimos nosotros creemos en Dios y tenemos un Dios de poder y por ahí pasamos por algún problema de dificultad y se acercan, no para querer decir a dónde está tu Dios o por qué vos que crees en Dios tal o cual cosa, ¿no es cierto? Pero Dios es fiel, ¿sí? Su palabra no puede ser negada, ¿no es cierto? Así que aunque estés pasando por lucha, por dificultades, por pruebas, por temores, por enfermedades, cualquiera sea tu necesidad, sabe que hay un Dios que te extiende la mano y que te puede sacar aún del lugar más profundo donde te encuentres en este momento. Amén. Amén. Créelo solamente y vas a ver que es posible. Amén. Amén. Pero bueno, gloria a Dios, seguimos con este programa y bueno, tenemos llamaditos, ¿no es cierto? Tenemos unos hermanos que nos están escuchando desde Mar del Plata, amén, a través de internet. Y tenemos gente que nos ha llamado, pero bueno, ahí tenemos a la telefonista Romina que nos va a estar diciendo mejor, amén. Sí, Armando de Mar del Plata nos está viendo a través de internet, le mandamos saludos y toda la bendición. Pide oración por Martín, si no me equivoco, creo que me dijo que es un amigo de él, Martín de Constitución, que oremos porque tiene muchos problemas, ¿no? Exactamente. Amén. No me supo decir qué tipo de problemas, pero no importa. Nosotros creemos en un Dios de poder, en un amén, Dios de milagros. Dios sabe, nosotros que, no sabemos. Bueno, ahora lo ponemos en oración y en horas vamos a tener respuestas, ¿no? De amén. Lo que Dios hizo en su vida, ¿no? A través de nuestras oraciones. Amén. Así que le tenga mandamos fe. Sí. Que tenga fe. ¿Cómo era el que se llama el que llamó? El muchacho que llamó Armando, el de Mar del Plata. Armando, si nos estás viendo, tenés fe. Te mandamos un saludito. Tenés fe. Te saludamos. Bueno, después como todos los días, bueno, nuestros programas llama Pablo Mazón para dejarnos saludos. Un beso a Pablo Mazón. Bueno, después la tía Elena. Un beso, tía. Te esperamos, tía. Que nos está y a Lale, con por Ale, supuesto. Claro. A Lale, sí, también, un beso. Después grande. Después una hermanita de nuestro ministerio, Mirta. Mirta. Un beso grande a Mirta. Creo que es la señora que viene con el marido. Exactamente, con Coco. Marido se llama Coco. Un beso para los dos, para bendiciones. Todas las bendiciones, saludos y que quiere, que pide oración por una amiga de ella, Amalia, amén, por liberación de sus hijos. Amén. Vamos no sé a estar orando. Problema también. Amén. Ay, pero bueno. Dijo que oremos por sus hijos, los hijos de Amalia, una amén, amiga de ella es. Amén. Ahora vamos a estar orando al final del programa, vamos a presentar todas las peticiones de oración en la oración que hacemos al final. Amén. También Elida de Lanús me manda acá un mensajito diciendo que oremos por ella porque dice que no está pasando un buen momento, ¿no? Bueno, son pruebitas. Son pruebas. Es igual que en el colegio. Vos en el colegio, para pasar de año, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer pruebas. Rendir examen. Y bueno, en lo espiritual es igual. Rendimos entonces, examen, exactamente. Nos ponemos nerviosos porque tenemos... Sí. Y bueno, lo espiritual es lo mismo. Necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos pasar una prueba. Amén. Y bueno, y esa es la... Pero es la mejor prueba. Amén. Yo para mí es la mejor prueba. Ni colegio ni no colegio. Yo en el medio de la prueba, yo me... Como es... en vez de desanimarme, no, más me aliento. Bueno, porque sé, recibimos, recibimos. Claro, porque sé que viene una bendición. Gloria a Dios. Cuando vos realmente crees en ese Dios que vos estás profetizando. Amén. En ese, yo estoy pasando una prueba grande. Bueno, y mi marido ya tiende más a desanimarse. Pero yo no, porque yo creo realmente en ese Dios de poder. Y yo sé que me sacó. Me sacó de las peores pruebas y me va a seguir sacando. Amén. Pero bueno, porque viene una bendición grande. Y cuando viene una bendición grande, aparte, cuando vos empezás a tocar el avispero. Amén. Entonces, sí, yo estoy contenta porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Cuando se hace la voluntad de Dios, el enemigo se levanta, te quiere truncar el camino, te